Michoacán es el estado. El año 77, un viernes, eso ha pasado. El día 4 de noviembre vimos tres muertos tirados. Murió Alfredo y Filiberto, santo yo su apelativo. El otro Juan Gel Barreto, un hombre muy conocido, de valor y de respeto que lo extrañan sus amigos. Barreto era el comandante que andaba con sus soldados. En la plaza de los toros la discusión comenzaron, disparaban sus pistolas los santoyos embriagados. Se fueron rumbo a la plaza los santoyos disparando. Y Barreto les hablaba, no anden escandalizando. 6:30 de la tarde los tres estaban boqueando. Los Santoyos a Barreto. Y Barreto les contesta con el E1 al momento. Ángel casi agonizando vio cuando cayeron muertos. Los dos hermanos Santoyo de valor y jovencito. Barreto era hombre valiente del rancho del Pinzanito, paseador y buena gente que lo extrañan toditito. Murieron dos pollos finos y aparandan los mejores. Y en el Pinzanito extrañan a un hombre que hacía favores, amigo de los humildes y azote de los traidores. En Caracuaro descansan los restos de Ángel Barreto. Y en Ocupétaro juntos los de Alfredo y Filiberto. Madres, esposas y hijos le lloran a grito abierto.